¿Cómo le va, Sol? Buen día. Buen día, acá contenta con esta lluviecita, esta agüita. Qué bueno. Sanadora. Hace mucha falta el agua. Sí. En Tras la Sierra, en Córdoba, en el planeta parece, ¿no? Total. Pero sí. Bueno, ahí va, se va armando el ciclo del agua. Se reciéncito nomás pasaba por la ruta 14 sobre el río Chico de Nono. No estaba bajando agua a las 9, 8 y pico, entre las 8 y media y 9 de la mañana. Todavía, no sé, vamos a tratar de indagar por ahí si llovió en la cuenca del río o tuvimos agua nomás en las localidades acá abajo. Bueno, vamos a dar la vía de contacto. Tenemos un celular, es el 1556-0743. Agéndatelo por ahí, con eso te comunicás con nosotras, con nosotros en Poné la Pava. 56-0743. Hoy nos podés contar si llovió, en dónde estás. Hubo viento en Nono, ¿no? Mucho viento anoche. Soplaba fuerte. Soplaba, en mi casa se sintió. ¿No estaba como, por ejemplo, para andar cruzando altas cumbres ayer? Y te diría que no. Por la noche no. Si te pones una capa, capaz que bueno, no sí, sé. Viajás. Es una aventura. Bueno, Poné la Pava, como viene sucediendo desde hace casi 2 meses, te acompañamos de 9 hasta las 12, más o menos, del mediodía, llevando y compartiendo músicas, voces, muchas voces, es la parte que más nos entretiene, no más nos interesa, y algo de información también, ¿no? En el primer bloque damos una vueltita por algún lugar del mundo, hoy vamos a ir a Perú. Está que arde, sí. Te vamos a contar un poco qué es lo que está pasando aquí en el país andino. Una vueltita por la Amazonía para dar una buena noticia. Sí. Hay comunidades indígenas que están defendiendo el territorio y bueno, han logrado frenar al menos en gran parte el desmonte, sí. Claro. El desmonte allí. La columna de Gaspar Aguirre, columna de deportes, a la que nos está acostumbrando ya todos los sábados un ratito antes de las 10. Vamos a tener visita en el piso, lo esperamos a Julio Salinardi, esperemos que venga con su hija Laura. Vamos a charlar un rato en vivo sobre Encuentro, este espacio en Mina Clavero, que ya tiene varios años, y bueno, que nos cuenten un poquito la historia, cómo surge la idea, qué demanda han tenido. Es un lugar en donde trabajan con personas con diferentes tipos de discapacidades, o capacidades diferentes, como claro, te guste decirlo. Y bueno, que nos cuenten un poquito qué hacen, desde cuándo, cómo laburan y eso. Columna de artes, en vivo. ¿Sí? En vivo. Bien. No anticipa nada. No, no voy a decir si nada. Si quiere tiro, no, ¿eh? No, no, déjelo ahí. Tenemos también en el último bloque, ya en su tercera edición hoy, a Rodrigo Navarro Akiki, vecino compañero acá de Nono, con una columna de historias del pueblo. Creo que, no voy a anticipar mucho, pero es una historia que, sí, creo que se ha publicado hace poco, hay un cuadernillo dando vueltas en el pueblo, nos va a contar algunas cosas de la historia de Nono, y ya en la tercera, la tercera emisión hoy de Oficios de mi Pueblo, estuvimos en la semana con dos mujeres de Nono. Hermosas, aparte esas charlas en donde decís, ¿cómo meto esto en 15, 20 minutos? Sí. Cuando estuviste hablando imposible. Casi 2 horas, ¿viste? Pero bueno, hicimos algo de lo que se puede para poder compartir un rato de la historia, ¿no? Sí. De una de las más tradicionales panaderías del pueblo. Así que bueno, promete el programa, ¿eh? Sí, sí, sí. Promete. Bueno, vio que el sábado pasado yo le dediqué la zamba de apertura porque la eligió. Sí, sí, un zambón. Bueno, a ver, venimos como abriendo el programa con zamba. Hubo 2 zambones en A ver, ¿se acuerda? La Nochera, una versión de Silvia Pérez Cruz, que es una cantante española que me encanta y es un tema hermoso. Bueno, le digo que me han comentado en la semana, che, qué buena música del programa el sábado. gran parte de la música la habéis seleccionado usted, Sol, ¿eh? Así que me parece que tarea bueno, que le vamos a encomendar. Bueno, me voy a remitir a los hechos entonces. Bueno, tiene encomendada tarea ya para seguir eligiendo música, sí. Bueno, recordamos, 560743, a ese número nos pueden mandar algún mensaje de texto, algún mensaje por WhatsApp, video, foto, lo que quieran. La foto y los videos no vamos a poder poner al aire, pero le comentamos. Y no hay consigna, sí, queremos saber en dónde estás, cómo estuvo la noche con el agüita, llovió, no llovió, de dónde nos están escuchando en esta conexión de radio que hacemos solamente días sábados en Nono, que enchufamos acá la 95.5 y todavía no sabemos bien hasta dónde llega. Yo el jueves de la noche que anduve ahí por Los Hornillos me comentaban que es cerca en el paso de las tropas, casi paso de las tropas, acá se escucha perfecto. Ah, qué bueno. Esas cositas que uno se va enterando caminando un poco el valle y encontrando, reencontrándose con gente. Sí, ahí hay una escucha. No, por ahí no llegan mensajes y demás, pero la gente está por ahí en la sintonía. Cuesta el mensaje, ¿no? Parece. Sí, igual. Está todo bien, ¿eh? Sí, claro. De hecho, creo que soy un asiduo escucha de radio. Sí. Y mando mensaje pocas veces. Claro. Mando mensaje pocas veces. Sí. Así que no le vamos a pedir a las demás personas que hagan lo que uno no hace. Claro. Total. Bueno, una zamba. Para arrancar, esta la elegí yo. No la voy a presentar porque se presenta sola. Escucha, a ver. Por una de las más emotivas voces para mí del folclore nacional, lo escuchamos. Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Zamba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será. El tiempo me va matando y tu cariño será. Un día en horizonte, soy polvareda que al viento va. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no, más viejo. Para mí el mejor mate, la pava eléctrica. No está, no forma parte de mi vida la pava eléctrica. No, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Samba de mi esperanza, pasaba Jorge Cafrune. Bueno, esta musiquita nos dice que es momento de algo de información y de información del ámbito internacional. Como anticipáramos hace unos minutitos nomás, nos vamos para el Perú. Grave crisis institucional en el Perú. El Congreso del Perú destituyó el lunes pasado al presidente Martín Vizcarra a tan solo 5 meses de las elecciones presidenciales previstas para abril próximo. Vizcarra, electo vicepresidente por el voto popular en 2016, asumió la presidencia del país sustituyendo al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Kuczynski renunció en marzo del año 2018, acosado por las investigaciones de sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, que develó una de las mayores tramas de corrupción en nuestra América del Sur. Vizcarra enarboló un discurso de lucha contra la corrupción que le hizo ganar popularidad en la sociedad peruana y enemigos en la clase política empresarial. Aprovechando su alta popularidad, Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias en enero pasado, enero de este año 2020. Pero resulta que la oposición, con el fujimorismo a la cabeza, volvió a ganar la mayoría parlamentaria. Los 130 congresistas electos solo ejercerán hasta abril de 2021, cuando, según el calendario electoral, se deberán realizar elecciones generales en las que el pueblo peruano elegirá presidente, vicepresidente y los 130 congresales. Perú tiene un sistema unicameral, como Venezuela, por ejemplo. Claro, no es como en nuestro país, que tenemos diputados, la Cámara y senadores, otra Cámara, en donde los proyectos de ley o cualquier cosa que suceda se tiene que aprobar primero en una y después en la otra, sino una unicameral o una asamblea legislativa, como es Venezuela, o como es, por ejemplo, la legislatura cordobesa, que es unicameral, y hay otras provincias en la Argentina que tienen doble cámara, diputados y senadores provinciales. Bueno, por eso es que rápidamente logró el Congreso del Perú destituir al presidente Vizcarra. Todo este proceso que viene sucediendo en el país desde la renuncia de Kuczynski, que fue el último presidente electo por el voto popular, por restaurar la institucionalidad allí en el país, se ve interrumpido ahora, tras conseguir el Congreso el lunes último, tras varios intentos en los que no lo habían logrado, Bueno, consiguen ahora sí destituir a Vizcarra por supuestos casos de corrupción que todavía no han sido investigados. En su último discurso ante el Congreso, Vizcarra se defendía de las acusaciones de corrupción en su contra, expresando que la mitad de los legisladores y del Congreso que lo acusa también están siendo investigados por corrupción. Vamos a escucharlo, es el ahora ya ex presidente del Perú, Martín Vizcarra, en el propio Congreso de la Nación la semana pasada, defendiéndose de las acusaciones de corrupción días antes de que votaran los congresales y consigan destituirle. Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones. Por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello? ¿Sin que la investigación fiscal haya sido concluida? Yo veía y leía hace unos días declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización que alegaba que nada está probado, claro, cuando son investigaciones propias, que todo está en investigación y que eso no define nada. Pero cuando se trata del presidente, a pesar de que está en etapa preliminar de investigación, ahí sí se debe dar todo por cierto. Presumir culpabilidad sin acusación o proceso iniciado. Bueno, allí lo escuchábamos al ex presidente del Perú, Martín Vizcarra. Una vez que lo destituyen a Vizcarra bajo la figura de vacancia por incapacidad moral, ese es el cargo de lo que se lo acusa y por mediante el cual a través de un artículo de la Constitución lo pueden destituir al presidente en el Perú. Bueno, el último miércoles asume la presidencia interina del país Manuel Merino. Este inmediatamente nombra como jefe de ministros al ultraderechista y exministro de Defensa, Antero Flores Araos. Yo me acuerdo de Antero Flores Araos, porque hace unos cuantos años atrás hubo una masacre de indígenas muy grande en el Perú, se la conoce como la masacre de Bagua, en donde además de varios decenas de indígenas asesinados por la policía, murieron 10 policías también. Bueno, era el ministro de Defensa en ese momento y quien promovió la represión contra los indígenas. Claro. La decisión del Congreso peruano de destituir a Vizcarra, nombrar a Manuel Merino presidente interino del país y el nombramiento del nuevo gabinete de políticos reciclados, antiderechos, ultraconservadores e involucrados en irregularidades como el ilegal indulto a Fujimori y la masacre de indígenas en Bagua, desató la cólera de la población. Vamos a escuchar testimonios del día de ayer en las calles de Lima. Bueno, por la indignación que sentimos todos, al menos nosotros, de cómo el Congreso ha podido hacer tan expresamente una vacancia por incapacidad moral. El Congreso, hablando de capacidad moral, por favor, ¿cuántos congresistas están investigados ahora? Porque todo lo que ha ocurrido tan repentinamente, a mi parecer, no es lo justo. Me parece de que nos quieren tomar el pelo desde hace mucho tiempo. Y esta es la oportunidad, la única oportunidad que tenemos realmente de levantarnos y de cambiar la historia del país. Estamos en contra de esta vacancia presidencial. No es momento para hacer esto. ¿El Congreso qué quiere? Lo ponen ahora a Merino. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren llegar al poder de una buena vez? Estamos cansados. Somos jóvenes universitarios, madres, adultos mayores que hemos salido de nuestras casas en esta pandemia para hacer escuchar nuestra voz de lucha. Bueno, estas movilizaciones masivas y pacíficas están siendo fuertemente reprimidas en la capital, ahí en Lima, y en las principales ciudades de todas las regiones del Perú. Varias organizaciones de derechos humanos y la propia ONU han llamado la atención sobre las represiones policiales de los últimos días. Vamos a dejar el Perú por ahora, seguramente en algún otro programa volveremos sobre los acontecimientos en Perú, que está en una gravísima crisis institucional, no es solamente de esta semana, sino de mucho arrastre. Si a Vizcarra lo llegan a detener, ahora le han prohibido anoche, ya ha salido la prohibición de abandonar el país durante un año y medio. para que se someta a las investigaciones por las acusaciones de corrupción. Si lo detuviesen a Vizcarra, es el quinto presidente preso en el Perú por corrupción, todos. Decía, vamos a dejar el Perú, pero vamos a dejarlo escuchando a un abogado y sociólogo de allí del país, se llama Héctor Béjar. Él se refiere al sistema de alianzas que ahora, en estos días, queda en el gobierno del país andino. Una larga crisis, que yo diría terminal, del sistema político peruano. Y esa crisis se da porque ese sistema político está muy apartado del Perú social. Y no por gusto tenemos ya... Este sería, si a Vizcarra lo detienen, porque es altamente posible que haya contra él una detención preventiva en las próximas semanas, pues sería nuestro quinto presidente destituido o procesado o, como en el caso de García, suicidado, ¿no es cierto? Y eso es simplemente expresión de la crisis de un sistema que ya no da más. El gobierno de Vizcarra ha significado una especie de punto medio entre estas cosas, porque Vizcarra no es propiamente un gran empresario, es un empresario, un técnico provinciano, y este nuevo gobierno que se está estrenando con el señor Merino también es un gobierno provinciano. Y pues no sabemos qué puede pasar, porque en realidad es el resultado de una coalición de la cual forman parte algunos grupos de dudosa procedencia y de dudosa fortuna, como son, por ejemplo, el señor Acuña, que es dueño de un partido político que se llama Alianza por el Progreso, y el señor José Luna, que además está preso también por corrupción, que es dueño del otro partido que se llama Podemos. Entonces, ambos, esta coalición más el equivalente de un partido de centro-derecha, que sería Acción Popular, y el partido de Antauro Humala, que es el hermano de Ollanta Humala, el que fue presidente del Perú, que ahora también está preso. Esa es la coalición que supongo que va a tener que nombrar el nuevo gabinete que va a gobernar en el Poder Ejecutivo con el señor Merino. ¿Qué puede salir de eso? Nadie lo sabe. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Toma, a triunfar, peruanos, que somos hermanos, que somos hermanos. Que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Toma, toma, a triunfar, peruano. Peruano. Que somos hermanos, que somos hermanos. Que se haga victoria, nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Está acontecendo aqui com a gente caripuna, os madeireiros, grileiros, os invasores que estão querendo nos roubar nossa terra e estão vendendo e loteando o território que é homologado e registrado. Devido a isso, a gente chamamos os parentes para esse encontro, mostrar para eles também que está ocorrendo coisa muito séria no território aqui no caripuna. A gente está mais forte, agora a gente está preparado para a luta mesmo e a gente vai lutar para esse resolver esse problema no território. Bueno, y del Perú, con el Sambo Cabero que escuchábamos recién, nos vamos para la Amazonía del Brasil. Indígenas frenan la destrucción de su bosque en el Brasil. En un año como este, ¿no? 2020, que no solamente vivimos los incendios en Córdoba y en otras provincias de la Argentina, sino que se espera, por ejemplo, que la tasa de deforestación en el Brasil supere la del año 2019, que fue de las más altas de la historia. Bueno, en este contexto, en este marco, en algunas zonas remotas de la Amazonía, la tenacidad de los pueblos indígenas está dando algunos frutos. Se trata del pueblo indígena caripuna, cuyo territorio se encuentra en los municipios de Portobelo y Nova Mamoré, en el norte de la provincia de Rondônia, Brasil. Se trata de un territorio que cubre un área de un poco más de 150.000 hectáreas y su conservación es la única garantía para la supervivencia, tanto sea física como cultural, de este pueblo indígena. Hace 2 años la deforestación alcanzó su punto máximo, entre agosto del 2017 y julio del 2018, con 1.400 hectáreas arrasadas en un solo año. A partir de ese momento, la comunidad caripuna inició la vigilancia del bosque y emprendió acciones legales contra los invasores de su tierra. Los caripuna usan las últimas tecnologías para documentar las invasiones de su territorio y denunciar estos casos ante el fiscal federal, que ordenó numerosos allanamientos policiales y operaciones en aplicación de la ley. La acción de la justicia se tradujo en órdenes de detención, arrestos domiciliarios, incautaciones y el bloqueo de casi 50 millones de reales, estamos hablando de alrededor de 8 millones de euros, de las empresas y empresarios implicados en los desmontes. Vigilancia indígena. Entre agosto y septiembre del 2020, este año, el pueblo caripuna realizó una vigilancia forestal a través de sobrevuelos aéreos, reconocimientos por tierra, en vehículos y río, mediante embarcaciones para identificar la reciente deforestación y destrucción de los bosques en las tierras indígenas protegidas. Durante estas vigilancias, descubrieron nuevas zonas deforestadas y campamentos utilizados para apoyar las obras de tala ilegal de la madera, además de caminos y puentes ilegales para acceder a sus tierras, las tierras del pueblo caripuna, que se comunicaron a las autoridades locales a finales del último mes de octubre. Tras un reciente monitoreo de la deforestación basado en el análisis de imágenes de satélite, se constató un descenso de la deforestación. En 2020 la tasa de deforestación se redujo casi un 50%, casi a la mitad. 523 en este año frente a las más de 1.000 hectáreas el año pasado. Aunque sigue habiendo deforestación y actividades de acaparamiento de tierras, existe una tendencia a la baja. Sin embargo, los caripunas no se conforman con esto. Exigen al gobierno de Brasil una mayor implicación. Adriano Caripuna es el líder de este pueblo indígena de la Amazonía brasileña y él declaró lo siguiente: llevamos mucho tiempo luchando contra la destrucción de nuestro territorio, por lo que instamos a las autoridades a rechazar y reprimir el crimen organizado que tala nuestro bosque. Y aún sabiendo que todavía hay invasores en él, esperamos que las acciones para combatir la deforestación se mantengan y que pronto podamos vivir en paz según nuestras costumbres y tradiciones. En un país donde el propio presidente Jair Bolsonaro no para de otorgar permisos a las empresas mineras y forestales para avanzar sobre los bosques, los guardianes de la selva, los pueblos indígenas, están señalando el camino en la lucha a quienes defienden a la selva y a su gente. E se Deus criou a natureza e também as belezas desta vida, então me explique, doutor, por que é que esta erva é proibida? E se Deus criou a natureza e também as belezas desta vida, então me explique, doutor, por que é que esta erva é proibida? Olha aí, mas tem gente que diz todo pronto, esta planta é maneira e medicinal. É só um chá da raiz, faz milagre. Quem beber fica livre do mal. Ela alegre, ela inspira, ela calma, ainda deixa a moçada de cuca legal. E aquele indivíduo que perde a cabeça é porque ele já tem parte com o espírito mal. E... preste atenção, essa erva é que faz garrafa no pote. Vaca rosa controla a pressão, a criança e saião deixa o mundo forte. Eu vou dizer, preste atenção, esta erva é que faz garrafa no norte. Manga rosa controla a pressão, agrião e saião deixa o rumo forte. E se Deus criou a natureza e também as belezas desta vida, ai, tá linda. Então me explique, doutor, por que é que esta erva é proibida? Olha aí, o progresso está se alastrando e o vegetal vai sumindo da praça. Como a natureza estão acabando a amizade a cada dia que passa. E esse papo de caô, caô, seu doutor, ele me dá um nó na garganta. Do jeito que o senhor está fazendo, ficou ruim de arrumar uma muda da planta. E... preste atenção, essa é a que faz garrafa do norte. Lindíssimo. Manga rosa controla a pressão, agrião e saião deixa o corpo forte. Eu vou dizer, preste atenção, esta erva é que faz garrafa do norte. Manga rosa controla a pressão, agrião e saião deixa o corpo forte. E se Deus criou a natureza e também as belezas desta vida, então me explique, doutor, por que é que esta erva é proibida? Só sei que tem gente que diz todo prosa, esta planta é maneira e medicinal. Olha aí, só um chá da raiz faz milagre, e quem beber fica livre do mal. Veja bem que ela alegre, ela inspira, ela calma, e deixa a moçada de cuca legal. E aquele indivíduo que perde a cabeça é porque ele já tem parte com o espírito mal. E... preste atenção, esta é que faz garrafa no monte. Manga rosa controla a pressão, a guião e saião deixa o mundo forte. Pode dizer, preste atenção, esta é que faz garrafa no monte. Você não diz que é proibido, que é mamado? A guião e saião deixa o mundo tá queimando a coisa. Preste atenção, vamos respeitar a ecologia, esta é que faz garrafa no monte. Sacou? Manga rosa controla a pressão, a guião e saião deixa o mundo forte. Poné la pava. Hola. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. ¡Se champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. 9 de la mañana, 40 minutos en Nono y todo el valle de detrás de la sierra. Le damos la bienvenida para su columna de deportes a Gaspar Aguirre. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Pancho, Sol y a toda la audiencia de Pone la Pava. Hola, Gaspar, buen día. ¿Qué es lo que trae? Traemos un poquito de información para... para empezar este día sábado de noviembre, así que vamos con la información. Rugby. Sí. Los Pumas. Sí, señor. Derrotaron por primera vez en la historia a los All Blacks. Histórico, categórico triunfo de los Pumas en la madrugada de hoy. Contra Nueva Zelanda, los mejores del mundo, ¿no? Venía usted en esta columna de deporte anticipando que estaban entrenando, se estaban preparando para arrancar el torneo. ¿Este ya es por el torneo o era un amistoso? No, el torneo. Vamos, los Pumas. ¿Cómo fue? Los Pumas derrotaron a los All Blacks por primera vez en la historia. La selección argentina le ganó 25-15 a Nueva Zelanda en Sydney por el debut de la tri... Nicolás Sánchez marcó todos los puntos. ¿Todos los puntos el mismo? ¿Qué más? Diego Armando Maradona. El más grande. El segundo más grande. Por favor, no me digas. Mi criterio. Bueno, está bien. Tenemos criterios disímiles. Por suerte. Le han dado el alta. Sí. ¿Te acuerdas que estaba...? Lo intervino quirúrgicamente. Claro. Sí. Tenía un... si no mal recuerdo, un coágulo o algo parecido. En... ahora le dicen edema subdural, pero claro, creo que es el coágulo. El viejo... claro, coágulo. Tradicional coágulo, sí. Y como se le dieron el alta, quiere decir que ya anda mejorcito. Ya anda mejor. Tiene su médico de cabecera. Sí. Así que ya le han dado el alta. Supuestamente está mejor. Hay que seguir. Leía varios portales que decían que hay que seguir los tratamientos, pero que está mejor. Bueno, nos alegramos mucho por eso, Las eliminatorias. Eliminatorias. Argentina jugó en la cancha más bonita que hay. En la Bombonera. Vamos. No sé si será la cancha o... ¿o qué? Somos muy pecho frío los argentinos porque... ¿qué le pasó? Muy mal Argentina. ¿Un buen resultado o no? ¿Cómo salió? De local contra Paraguay, buen resultado de empatar. Y si el partido... los paraguayos son duros, Preguntale a Palacio, el jugador que era de River, si no son duros los paraguayos. Eso fue de mala leche. ¿Qué pasó? Cuéntele a quien no vio el partido, a ver... Resulta que iban. Ya iban a 1-1. Así terminó el partido en el empate. Primero ganaba Paraguay y Argentina lo empató. Claro. No. Iba Perú. Perú. Paraguay 1-0 arriba. Sí. Porque todavía no. Apenas empezó el partido cuando se lesionó Ezequiel Palacio. Viene una pelota por arriba. Y salta a cabecear, pero. No se da cuenta que estaba Ángel Romero, el paraguayo, atrás. Pero y... Ángel Romero, el que juega en San Lorenzo, claro, el mellizo Romero. Claro. Ese hace un poquito, dos días atrás, en un entrenamiento, quebró un compañero. Quebró un compañero, claro. O sea que tiene mala suerte el muchacho, parece. Tiene antecedentes. ¿Y qué le hizo? ¿Le metió un rodillazo en la espalda? Claro. Yo me acuerdo de la lesión de Neymar, el brasileño que a usted le gusta, en un mundial, ¿no? Yo le veo igual. Creo que fue muy parecido. Carlos Zúñiga de Colombia. Claro. Le veo parecida. Una lesión parecida en la espalda. Sí, que el otro fue sumamente, como quien dice, alevoso, porque fue con el movimiento de la rodilla. O sea, no sé si querido golpear, pero fue muy... con el impulso. Este quizás fue... más accidental, dice usted. Claro, no sé si más accidental, pero más notorio, pero menos fuerte. Ajá. Bueno, la cuestión es que lo rompió. Claro, tiene quebrada la zona lumbar. ¿Cómo dice? No se puede mover. No se puede mover, claro. No, y va a estar parado un rato largo, parece. Está, igual se fue de River, eso lo vendieron y se fue para... Sí. ¿Dónde se fue? ¿Alemania? ¿Dónde está? Claro, el Bayer Leverkusen. ¿Qué más? Brasil. ¿Cómo le gusta? Usted es hincha de Brasil. Porque siempre que di la eliminatoria me dice, ¿cómo salió Argentina? Y atrás, y le sonríe en el rostro, me dice, Brasil, ganó, seguro. Ah, sí, ganó. Yo soy hincha del buen fútbol. Usted es hincha de Brasil. Si lo escucha a Ruggeri, me parece que lo va a retar a usted, ¿eh? Del buen fútbol. Qué locurón tiene Ruggeri, ¿no? Bueno, Brasil, ¿con quién? Con Venezuela. Sí. Ah, Venezuela, pero juegan al béisbol los venezolanos. Bueno. No juegan al fútbol. Deporte nacional el béisbol en Venezuela. ¿Qué querés? Juega con Brasil y sí, lo más lógico es que gane Brasil. Mira, ahora es todo. El fútbol es ilógico. De allí no van a ir a. Van a ir allá a La Paz. Va a ser complicado. De los últimos dos partidos que jugó Bolivia y La Paz, perdí los dos. Está bien, pero hay algo que yo ayer no sé qué me decía. Sí, Bolivia, Ecuador le ganó en La Paz. En la otra vuelta, Argentina ganó en La Paz. 4,000 y pico de metros de altura. Ahí no, sí, no puede caminar, se supone. O 3,700 creo que es. Ahora hay que averiguar bien si los jugadores bolivianos que juegan en La Paz viven y juegan ahí en la altura, o los traen del llano, de Santa Cruz de la Sierra. No sé de dónde viene, porque capaz que le está pasando eso. Tienen mal de altura los bolivianos también, capaz, ¿eh? Si no son jugadores que viven y se desempeñan ahí en la altura, le pasa lo pero mismo que a nosotros. La mayoría no tiene mucho recambio, Bolivia. Y eso es verdad. Ebolita Melgar ya no juega más, era gran jugador, Melgar. No, usted se ríe. Ni lo vio jugar a Melgar. No. Ese jugó en Boca y en River, en los dos clubes. ¿Qué más? Uruguay. Sí. Uruguay. La celeste, vamos arriba. Goleó a Colombia. ¿Goleó a Colombia? ¿De local? ¿En Montevideo? No. ¿Jugó? De visitante. ¿En Bogotá? Claro. Epa, bien, de visita. 3-0, ¿cuánto le ganó? 3-0. Como si lo hubiese visto. Usted dice goleó, yo digo el resultado es ese. Aunque a mí, ¿cuál es el resultado que más le gusta en un partido de fútbol? A mí de goleada, te digo, goleada. No, el 1-0. A mí siempre me gusta diferencia de 3. Diferencia de 3. A mí me gusta 7-1. 7-1 me encanta. Tranqui. Pero me dice 8-0, no, 9-2. No, 7-1. 7-1. Imagínense, yo vi y disfruté una goleada 14-0. Que era rugby. El año pasado, Sportivo Nono con Amalgama de Arroyo de los Patos. ¿En la primera? Sí. 14-0. Imagínese, y le voy a dar un dato. Sí. Hay dos jugadores de Sportivo. Sí. Que tienen, yo creo que no le va a sacar nadie ese récord de convertir 5 goles cada uno en un mismo partido. En un mismo partido, dos jugadores del mismo equipo hizo 5 goles cada uno. Claro. Y es récord. Me parece que lo escribo en los récords de, no sé, de no. Los récords de Tras la Sierra, de la Liga San Alberto, mínimo. Yo siempre los hago acordar cuando los veo, les escribo. Y le digo, usted tiene el récord ese. Claro. Que yo creo que nadie se lo... Bueno, vamos a tirarla ahí. A ver, ¿quién conoce algún partido de fútbol? Claro. Por algún tipo de liga, no, el partido de un cumpleaños, no, ese no vale. Creo que si nos está escuchando Seba Llanes. El Seba Llanes. Es el que inició lo mío. Sí, lo conozco, muchacho. Seguro va a... ¿Se va a acordar? Va a tirar un dato. Va a tirar un dato de obras sanitarias. Ah, ¿sí? ¿Que está ahí como combatiendo el récord, dice? No sé cuántos goles hicieron ellos. Creo Ajá. que, si no mal recuerdo, más de 20. ¿20? ¿Contra quién? No nombremos al otro equipo, por favor. ¿Qué más? Chile. Sí. Chile ganó 2-0. ¿A quién? A Perú. Claro, Perú. ¿A Perú? ¿Estás seguro? Yo tiré Perú, pero no tengo ni idea. Chile-Perú, es como un clásico. Chile-Perú. 2 goles de Arturo Vidal. El rey Arturo. Es medio... ¿Qué? ¿No le gusta el rey Arturo? No, sí. Arturo Vidal. Es amigo de su ídolo. Claro. A mí me gustan los jugadores que van para adelante, que meten. Así es, que uno sí. De esos, sí, Vidal. Sí. Pero para ahí... Gary Medel, ¿juega Gary Medel en Chile o no juega más? Ese es bueno. No, también. Sí, juega, pero... Usted no le gusta, ya sé por qué no le gusta Medel. No, usted ya sé por qué me dice que... No, es muy... Sí. Boquea, dice, muy claro, así como muy problemático. Claro. Sí, boquea ahí en la cancha, sí. provoca, habla encima, mucho. Encima tiene 2 centímetros. Y bueno, está bien. Cada uno tiene lo que le toca. Pitbull. Le dicen. Bueno, Gaspar, ¿qué más? Arrancó la tercera fecha de la Liga Profesional Argentina. Sí, el campeonato de primera división de fútbol, claro, digamos. Que sí. No para. No para, se detiene. Fecha de FIFA, no para. ¿Qué jugaron anoche? Unión de Santa Fe. Sí. Y Atlético Tucumán. Ajá. 3-1 ganó Atlético Tucumán. También los tucumanos, ¿eh? También están sí. Punteros. Bien, van punteros. Le ganó la fecha pasada, no, la anterior le había ganado a Racing, así que. Bien. Sí. Banfield, que le había ahí... Le ganó River. Sí. ¿Y ayer jugó también? Claro. ¿Cómo salió? 4-2. ¿Ah, no? Viene bien también, en el segundo puntito. Puntero. Buenísimo. Bueno, hasta ahí la información de deporte con Gaspar Aguirre. ¿Tenemos algo más o cerramos ahí acá? Ahí está. Cerramos acá. Bueno, ahí. Lo esperamos. Usted se va a quedar por acá hoy, sí, me parece, ¿sí? Sí. Lo esperamos el sábado próximo con más deporte, Gaspar. Dale, gracias. La flaca Marta. Gasta baja. Va a trabajar a casas pacatas. Agarra las sábanas, las frazadas. Las manda a la palangana, las lava. Las saca, las plancha, va para la bacha, agarra papas, batatas, arma rabas a la plancha, calamar a la plancha, arma manjar tras manjar, nada más para calmar la panza a la madama. Para vos, que mirás con desprecio a la negrada, esta canción debe enseñar que sos un gil, no entendés nada. El guachín que construyó tu casa, la doñita que crió a tus hijos, vos pensás que no son de tu raza, vos solo medís con tu bolsillo. Busca la plata, guachín. Para vos, ¿qué pensás? A mí nadie me dio nada. Te equivocás, no te acordás que tu cunita era dorada. No te quejes si te roban la casa. No te asustes si viene un mendigo. Toma. Tendrías que entender que lo que pasa. Al pedo leíste tantos libros. Al pedo leíste tantos libros. Al pedo leíste tantos libros. Vas a pasar por la vida sin saber que el dinero no lo compra todo, que los libros no lo enseñan todo, que además de vos están los otros marginados en la esquina sin saber qué hacer. Esto baila todo el mundo al ritmo de los energías.